Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia. Ya estamos en etapa final, último cuarto de pista del 2020. Estamos en compañía del equipo de rock con nuestro querido Lord Pátula desde Transilvania. Muy buenas noches, bienvenidos. Una semana, bueno, la semana pasada no se pudo, pero claro, problemas técnicos. Bienvenidos a disfrutar un poquito de música. Tenemos un programa muy especial. Recuerden que tuvimos periodo. Sí, para el programa. Y bueno, eso es lo que viene. Saludamos. Estamos también con Don Edu de la Máquina del Tiempo. Buenas chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos bien en sus casas. Recuerden, la Máquina del Tiempo todos los sábados a las 9 de la noche. Chin se cobra. Pero bueno, todo bien chicos, así que el día es viernes, así que hay que ponerle color. Se arranca ya nuestra gran radio. Así que démosle nomás, compadre Roida. Hoy estamos también con el retorno de nuestra querida mini reportera, la Connie. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, feliz de volver. Feliz de volver, muy bien, me parece. ¿Cómo le fue en el colegio? Bien. ¿Salió bien? Me parece. Sí, por pasé de curso. Muy bien. Por ahí. Oye, vamos a aprovechar de... ¡Oh, sí pasé! Vamos también a saludar al maestro de las perillas, nuestro querido Claudio Riquelme. Muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Felices y contentos de estar nuevamente. Si vino el segundo 10%, eso es lo mejor. Yo buenas noches a los auditores, también a la gente que nos acompaña semana a semana aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Oye, vamos a saludar a nuestra querida Karen, que está ahí nuevamente en cuarentena desde las tierras de la cisterna. Nuestro querido Sergio Pirincha Arancibia, que por razones de pega no pudo llegar. Y nuestro querido Seba, que debe estar botado en alguna plaza por ahí. Por ahí. Si lo ven, lo traen. Si lo ven, tírenlo para acá. Con diario. Se lo olvidó que el día era bien. Se lo olvidó que. De la semana antes pasé que todavía está carreteando. Pero lo bueno que los premios se dieron, así que. Cao. Pues lo mejor. Mejor. Tan mal no debe estar. Cao. En fin, oye, como decíamos, ya estamos en cierta manera cerrando este 2020. Este programa, yo creo que ya... Por fin, que se está acabando. Sí. Está acabando de año. Vamos a tener un par de saludos que nos mandaron algunos auditores, algunos muchachos de las bandas. Vamos a aprovechar de saludar también a todos los que nos siguen, como decía Claudio, semana a semana. En Entre Amigos, Rock y Nostalgia en Facebook, nuestro fanpage. Y nuestro Instagram, rock.nostalgia. Así es que, bueno, saludar a Eric de la banda Deadler. A Gabriel de Ciudad Z, que nos mandó ahí un videito de la banda Calaveras, que después lo vamos a estar compartiendo en nuestro grupo del programa. A la banda Zar, que también mandó ahí un par de cositas. Bueno, en fin, vamos a partir este especial de fin de año ya con dos pedidos que vienen de la mano de Aline y Elba, con la banda Tu, con Prison Sex y Peter Murphy. Buena. Estos son los pedidos que mandó mi hija, que es el primer tema, y Alba, que es la madre de... Ah, muy bien, muy bien. Ah, muy bien. Los auditores. Oh, ok. Perfecto. Así que un gran saludo para ellos. Gran saludo para ella, entonces. Fantástico. Para la hija de Pablo. Vamos con la música entonces, mi querido Claudio, y ahí a la vuelta seguimos comentando este Entre Amigos Rock y Nostalgia final de 2020. I was so young and fast, don't know, you know what I remember, but I'm breathing. Look for what seems out of place. Estamos de vuelta, chicos, aquí entre amigos Rock y Nostalgia. Bueno, ahí pasaban dos temitas, un pedido, un poquito atrasado, pero por una semanita, pero... No se notó. Dígalo. El cenita estaba curado la semana pasada. Sí, estaba un diario cenita. Las moscas. Alcohólico. Acá no lo queríamos mencionar, pero... Es que el hombre tiene problemas. Acá antes de desinfectar. Señores, hagan algo. Ya voy a salir el temita de Aline, que es mi hija, y Elba, que es su santa madre, ahí con sus pedidos de Tool, Prison Sex y de Peter Murphy, Could You Up. Buenísimo. Excelente el tema. Oye, espectacular, Tool, soy un fan. Oye, tenemos también algunos saludos que nos llegaron a través de WhatsApp, así es que los vamos ahí a reproducir. Tenemos saluditos de Katy y de Gabriel de Ciudad Z. ¿Van a ir pegaditos o no? Queremos los pegaditos, entonces. Así es que, como les decíamos, estamos haciendo el recuento de este excelente gran año que hemos tenido en 2020. El mejor año de mi corta vida. Oye, el momento nos decaímos cuando la cosa estaba mal. Hemos estado ahí a pie de cañón. Pero hay que recordar que estamos lamentablemente retornando a la etapa 2 y ojalá que no pasemos a la etapa 1, chicos, así que para que se cuiden. Así que está bastante complicado. Con conciencia, chicos. Lado de mano. lavado de mano, alcohol gel. Yo uso de los dos tipos de alcohol, así que no hay problema. Sí, estamos, nosotros estamos con alcohol gel y alcohol para el cuerpo, así claro, que estamos. Aquí el virus no existe. Aquí el virus ya no cita. Estamos desinfectando por dentro y por fuera. Aquí virus llega y se muere. ¿Qué vacuna? ¿Qué falla? Te voy a esperar la vacuna, güey. Yo estoy vacunado. Sí. Hace rato. Estoy aquí virus todo llega, día. Nos ve y se muere. Claro. Ya vamos con la música, ¿no? Entonces los pedidos. Hola, buenas noches, soy Katy y quiero mandar un cariñoso saludo a todos los integrantes y auditores del programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que tengan un gran año 2021 y quiero pedir el tema Black in Black de AC/DC. Gracias. I'm glad. Hola amigos, colegas, les habla Gabriel de la banda Ciudad Z y la banda Calaveras también. Ya quería mandarle un saludo a todos nuestros amigos que escuchan el programa, ya, y en especial a los que lo hacen, a Roa y compañía. Un abrazo para ellos también. Y muchas gracias por seguir en el aguante, difundiendo el rock and roll de las bandas emergentes. Y los quiero dejar con un tema de la banda Ciudad Z. Ya, el tema se llama Escondida en la Ciudad, ojalá lo disfruten. Un abrazo para todos, nos vemos. Mítico, se llamaba el 777. Este tema es un homenaje a ese bar. Podías encontrar, tratando él estaba escrita la historia de esta gran ciudad. Me voy al 777. 777. Me voy al 777. 777. Llegué al 777. Esta gran ciudad. Ya, muchachos, de regreso. Rocky Nostalgia. Oye, se le fue el aire. ¿Qué pasó con el atril, weón? Se le cayó el micrófono. Oye, el... ya, pasaba, compadre. Pues el pedido de Katy. Saludos para Katy, un besito para ella. Sí, que está en la casa ahí, está escuchando la radio. Pasaba atentamente. Su pedido con Back in Black. Y luego pasaba el saludo de Gabriel Mesano de Ciudad Z. Está preparando el pan de Pascua. Pan de Pascua, todo rima ahí. Pasaba también Ciudad Z con Escondida en la Ciudad y Calaveras con 777. Tremendo temazo. Oye, el año dedicado a aquel mítico bar legendario. Antro. Wow, fantástico. Recuerdo que el año pasado, más o menos en esta misma fecha, fue que hicieron el lanzamiento del disco ahí en la SCD de Bellavista, evento el cual estuvimos cubriendo, estuvo realmente extraordinario. Compartieron escenario con Plan 7 en ese minuto, los cabros. Estuvo realmente bueno, así es que los que quieran revisar el disco de Calaveras, búsquenlo, está realmente bueno, el armonicista es extraordinario. ¿Está en Spotify? ¿Está en Spotify? ¿Está en Spotify? Sí. ¿YouTube? También YouTube y en los canales de Calaveras. Oh, ah, yeah. Ya. Calaveras Banda Chile. Fantástico, compadre. Bueno, vamos a seguir con este recuento entonces y ahora justamente Hablando de Plan 7, viene un saludito de Plan 7. Y ellos también piden un temita que es Gato Encerrado, banda con la cual también estuvimos en el evento de Cuento Corto, ¿se acuerdan? En el Rockabilly Festival número 2, ¿fue? Con Plan 7. Sí, cuando yo no fui. No, porque fue evento corto. No, porque si usted fue. Entonces, ese fue el primero. Es que cuando fue, claro, fue el primero. Ah, sí. En el segundo. Sí, pero el segundo también tuvimos con Plan 7. ¿O no? Sí, sí. En el cuento corto, en el bar. Uy, ya. Es que fue un año... Fue el año pasado en todo caso, este año ya... Sí, este año ya ha cambiado. Ha cambiado muchas cosas. Amigo. Mira, si fue el primero yo fui como invitado. Usted era panelista todavía. El segundo fue como panelista. El segundo ya era panelista. Sí, no lo llegué al tercero. Ya tenía bolera. Que después me querían quitar la bolera, pero me quedé igual. En fin, vamos con el saludo entonces de... David Ruiz. De Plan 7. Plan 7. Amigos, soy David Ruiz de Plan 7 y quiero mandar un cariñoso saludo a toda la gente que está en este hermoso programa y a todos los oyentes del buen rock and roll. Los dejo con Gato Encerrado de Plan 7 también para que pasen esta cuarentena. Ya ha pasado medianoche, me levanté para salir. Las cosas no andan bien en casa. Micro y no volví. El tiempo se pasa volando como los platos de tu hogar. El tiempo se pasa volando como los platos de tu hogar. Mientras dormía en su cama, pa, pa, pa, me levanté para salir. Los vidrios rotos en el piso, pa, pa, pa, los evadí para no herir. Saltar la reja como un gato, más vale solo que con vos. Saltar la salvaje libertad. Tanto tiempo encerrado, pero esta noche libertad. Limpié mis botas con un trapo y a mi juicio asistí. Veredicto escuché. Hoy estás libre, dijo el juez. Y si lo encuentro por la calle, en él mis botas limpiaré. Y si lo encuentro por la calle, en él mis botas limpiaré. Salvaje libertad. Tanto tiempo encerrado, pero esta noche libertad. Pero esta noche libertad. Pero esta noche libertad. Tanto tiempo encerrado, pero esta noche libertad. De regreso entonces, muchachos, con el amigo Rocky Nostalgia. Lo que pasaba era entonces el saludo de David Ruiz de Plan 7 con el temita también Gato Encerrado. Oye, buen tema, compadre. Bueno, como dice la Karen. Bueno, como dice la Karen. Saluda a la Karen. Oye, sí, oh, sí, saluda a la Karencita. A la Karen. A toda la gente. Saludos también a nuestro querido Pirincho, que ahí están dando como caja en la pega. Dame un perfume. ¿Cómo se recibe allá? Ya. ¿Ah? ABC1, ABC1. Oye, ¿qué te pasa con mi hermana, compadre? Vamos. La hora del taco. La hora del taco. Vamos a saludar también a Seba. A Seba, que en cualquier lado rincón de esta comunidad, de la, por ahí en la puerta de la pintana, el que lo encuentre lo trae por fin. De andar en la feria navideña. Seguramente. Comiendo. Haciendo su moneda. Como está con tremenda barba, me parece indigente. Le anda piloteando de Diego Pascual, este mono por ahí. O de Grinch. Oye, recordar, compadre, la máquina del tiempo todos los sábados, compadre, a las 9. Ya, coloquemos la cortina, por favor. La cortina. Que entretenida la cortina, ¿no? ¿Te gusta la cortina? Sí, sí, sí. Oye, sí, es súper buena la cortina. Súper entretenida. Ya jugarla, weón. Oye, que son buena onda, esta radio. Para que veas, está el espíritu navideño radiando. Imperdible. Esta sección es presentada por la máquina del tiempo. Recuerden, chicos, Marco, Adrián, Óptimos, y el que le habla, Eduardo, la máquina del tiempo, Chile. Así que recuerden todos los sábados a las 21 horas. Recuerden, hablamos de series, películas y juegos. Así que lo esperamos este sábado. Cuídense y lo estaremos viendo. Gracias. Bueno, ese fue el aporte de Edu. Oye, les recordamos nuestro grupo en Facebook, Entre Amigos, Rocky Nostalgia. Nuestro fanpage también con el mismo nombre. Y nuestro Instagram, rock.nostalgia. Y las bandas que quieran mandar material al correo rockynostalgia@gmail.com. Así es que ahí... Mande ya. Justamente. Lo Kike. Manda. Oye, ahora destaco esta hora. Recuerden que tomar su energética... Oye, qué cualquier la hora del taco, ¿eh? Aquí estamos en la hora del taco. Oye, un saludo al club de Yate. Y al club de Polo, no, que me acaban de llamar. Oye, no, espérate, que ahora todos somos de ABC1, y todos tenemos 10%, pues, weón. Ahora nos compremos lo que queríamos, ¿eh? No, no tenemos más. Claro, exactamente. Recuerden el 10%, recuerden su AFP. Saludos al club de Gorda Pintana, weón. Claro. Club de Gorda Pintana Alta, oye. Ya, terminamos con la mención de Gorda. Pero era un... No, era si bien, son esos lapsos que tenemos. Lapsos que le dan, si yo lo entiendo. Es que en la semana escuché el tema, y me acordé al tiro de la hora del taco. Yo me acuerdo que yo me acordé de los 90. Yo me acuerdo de los 90, mi grabación. Hace falta salir. Entra Eduardo y Dani. Y el beso de la tía. Eso fue el lapsus de locura. Ya, pongamos en seriedad. Pongamos en seriedad el programa. Estamos en programa. Difícil. Sí, obvio. Eso está bien, para que vean que es en vivo. Sí, no, esto es en vivo para que se informe especial. Sin parche. Constituta, prisioneras, mujeres varias. Café cargado. Café carchechirado. Como hay la familia, pero en fin, detalles. Oye, en la primera semana que lo tiraron, cero tuvo cero. Falabella TV marcó un punto y el bot te da cero. Cero puntos de juego. Sí, no, si no es cuatro, sí. Bueno, Falabella TV, en fin, bueno, ya que terminamos la mención de redes sociales, los saludos y todo, saludos también a, se nos olvida, por favor, a nuestra querida auditora Rocío, a la Vicky, ah, sí, a Puerto Alegre, chiquillo. Ah, sí, la veterinaria, compadre, ahí. Veterinaria, donde se atiende. Donde se controla. Nuestro jefe. Ay, compadre, qué excelente. Mis mascotas, mis mascotas tienen muy miedo, cabrón. Y tiene chismo otro jefe. Chao. Le cortaron la orejita puntual. Sí, ya le pusieron el chip. Sí, igual te da un robot. Lo llevamos a revisar. No, mira, está por ahí. A una que le va a salir. Terminamos. Ves Porto Alegre, chiquillo. También recuerden, saludos para ellos. Y vamos a seguir entonces. Y la bonita castigada. Más lejos que la cara está castigada. Lo más probable. Con el curso de este programa. ¿Quién es el tema? Sí, por favor. Sergio Cerro de Masa Crítica nos manda un audio ahí, va a ir pegadito con él, de Brian de Primero Muerto, ya, con el tema de Iraniman. Ah, van dos pegados, ¿no? Seguimos. Sí, vamos entonces. Vamos con tres pegaditos. Tres pegaditos, ya. Masa Crítica, Iraniman con Revolución y Primero Muerto con Venganza. Perfecto, entonces, bueno, vamos con la música. ¿Cuál es mi tema? Mañana. Eso es crueldad. Déjanos tu número. Hola amigos, soy Sergio de Seis Avenir. Un saludo para todos y que la música nos siga acompañando en todo este tiempo. Ahí va un videito del primer single del próximo disco que va a estar por salir apenas pueda. Yo creo que el 2021. Saludos. Buenas a todos y a todas, les habla Brian Rammer, bajista y vocalista de la banda Iránima. Y el día de hoy queremos dar un afectuoso saludo a Entre Amigos Rock y Nostalgia, los cuales han perseverado en la difusión de la música y de la escena rockera y metalera nacional. A ustedes, muchachos, les queremos dar desde nuestro más profundo corazón un gran abrazo, todo el apoyo y todo el aguante. Y a continuación les dejamos este tema que sacamos hace poco, el cual lleva por nombre Revolución y está en todas las plataformas digitales. Saludos, un abrazo y que este 2021 se venga cargado de metal nacional. yo siempre mi puta venganza. De vuelta aquí en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que pasaba eran el pedido de Sergio Cerda, que pidió Masa Crítica de Masa Crítica, y el pedido de Brian Rammer, que pidió Iránima con Revolución y Primero Muerto con Venganza. Extraordinarios temas de los cabros ahí de Iránima. Bueno, los cabros siempre pendientes. Sí, siempre pendientes los chiquillos ahí con el programa. Así es que saludos para los cabros, saludos para ellos. Oye, tenemos un saludo especial. Un saludo especial para Rocío, que estuvo de cumpleaños el 12 de... Ah, sí, hace poquito. Claro, hace poquito, estuvo de cumpleaños, así que un saludo para ella. Y bueno, sigamos con... Oye, agradecemos los saludos que nos han mandado, chiquillos, en este año que ha sido en realidad un poco diferente al resto. Pero igual las bandas han estado ahí apañando, han mandado material, han hecho varias banditas, han hecho material desde sus casas, así es que... Aguanta el rock, ya nos queda poco para esto. Oye, saludo al Mauri de Tierra Gris también, que estuvo de cumpleaños esta semana. Oh, verdad que Mauri también estuvo de cumpleaños en el Tierra Gris, pues verdad, toda la oye, razón. Oye, también vi a la Bati, que se juntaron con los... ¿Expreso Perdido? No, los otros que son bien power, como... Surfing Caramba, se juntaron, verdad, sí. Estuvieron haciendo algo en las redes sociales y algo sí. Hicieron ahí. No verdad, sé si quieren presentar algo después más adelante, pero sí. Saludos para ellos también. Toda la razón. Oye, aprovechar también de saludar a Sergio Lavena de SARS, que también nos compartió un material vía WhatsApp. Lo vamos a ir a estar tirando en el grupo del programa en un ratito más. Así es que, nada, pues saludos para todos los chiquillos ahí que están en el aguante con la música. Y vamos a ir con otro pedido. Esto es de Raúl Valenzuela, ya de la banda Sobrecarga. Bendito sea el rock. Sobrecarga. Aquí dice sobra. No sobra. No, sobrecarga. No, es aquí no va a sobrar. Error de pauta escrita. Ya. Fe de ratas. Fe de ratas. Jacobo y Claudito, por favor. Sobrecarga. Sobrecarga, bendito sea el rock entonces. Vamos con la música. Ah, y también un tema de la banda Warcry que se llama Libre como el viento. Ah, perfecto. ¡Quiero ser libre! ¡No, ese no es! ¡Libre como el viento! ¿Cómo pueden ser tan infantiles? ¿No? ¿O la otra? ¿Cuál? ¡Libre como el viento! ¡No! ¡Peligrosa como el mar! ¡No, tampoco es! Que tenga un toque especial. Que no, sea no. Como es. ¡A Luis Miguel! ¡Vete loca! Y ahora te pueden marchar. Bueno, ahí se ve conducción de máquina del tiempo. ¡Viajó rápidamente! Ya, vamos con la música. Soy Raúl Valenzuela, el bajista de Sobrecarga. Les envío un afectuoso saludo. Cuídense en esta pandemia. Y un afectuoso saludo también para... los oyentes de Entre Amigos Rock y Nostalgia. Acá les dejo algo de Sobrecarga. Es un video hecho en pandemia. Y espero que les guste. Un abrazo a todos. Gracias. Chao. We'll be right back.

bien lo que hay que decir, mas no voy a mentir, lo siento. Lo que opines de mí me da igual, si creo que es verdad, lo gritaré al viento. Ya, muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Escuchábamos los pedidos de Raúl Valenzuela, Sobrecarga, y nuestra Connie de los Minos Reporteros, que nos tiró con Warcry. Warcry, libre como el viento. ¡Quiero ser libre! ¡Libre, libre como el viento! ¿Pararon? Ah, me gustó, Ya. ¡Ya! Como dice nuestro pincho. Ya, ordenemos un poquito. ¡Libre como el viento! Como el viento. Pongámoslo ordenado para terminar el programa. Para que la gente pónganse sepa que esto es un programa serio. ¿Somos rockeros o somos rockeros? ¡Somos malos! Buen chiste. Buen chiste. Ya, oye, nada, agradecer la sintonía, recordarles que estamos haciendo un semi recuento ya de este lindo año 2020 que se nos va, gracias a Dios. Recuerden que el 31 hay que gritar Jumanji para que la weá termine, ¿ya? Exacto, acuérdense. Para que se reinicie. Y anótenlo. Espero que para el eclipse hayan cantado el al mismo revés. Nacional, al revés, para que se cierre el portal, weón, que abrieron para este año. Ay, que tontería, el eclipse, y que nos sigan con la huevita. Ya cuídense, cabros, usen mascarilla, alcohol gel y alcohol del otro para infectar. Alcohol por fuera y por dentro. Por dentro, por fuera, justamente. Nosotros estamos en esa. Qué fantástico. Estamos dando el ejemplo. Estamos dando el ejemplo. Sí. ¿Qué más nos queda? Y recuerden que esperen la vacuna rusa, no, no. Sí, la otra no, la otra no. La china no. Solo la rusa. Porque después te mata la otra. Hay que ir solo por la rusa, nada más. Nada más, buenísimo. La vacuna, la vacuna, estamos hablando de la vacuna. No sean mal pensados, la vacuna. Recomendada por expertos. Claro. Solo la vacuna. Solo la rusa. Solo la rusa. La vacuna. Vacuna. No sean mal pensados, ya. Por favor. Reiteramos los saludos para todos, para Bati, para Vicky, para los de las bandas que mandaron saludos hoy, Gabriel. Nicaragua, recuerda que tengo un amigo de Nicaragua. Que si lo escuchan, ojo, que lo van a dar los fotos. Las bandas que quieran agendar entrevistas ya para el próximo año, rockynostalgia@gmail.com. ¿Ya? Saludo a mi hija y a su madre, que va a ser una feliz Navidad, porque es lo más posible que no nos veamos muy cerca, no creo que suceda. Fantástico, compadre. Hoy nos vamos a ir con los últimos dos pedidos. Así que vienen de la mano de la máquina de la cortinita. Bueno, el primer pedido, chicos, es una gran banda que lo seguimos de los 90 y un poco más de los 90, algunos viejitos más. Se llama Sucultura con Arise del Arise. Sepultura, no Sucultura. Bueno. Sucultura no existe. Sepultura. Sepultura. Bueno, es tu... Ay, que la banda escucha. Lo dije mal, pero bueno, en mi banda. ¿Tú viviste en Brasil? ¿Tú viviste en Brasil? Ya. ¿Vos te fuera portugués? ¿Vos te y el otro sería de Marco de la máquina del tiempo. ¿Cuál sería? Marquito Bolsonaro. Oye, Marquito nos pidió, nos mandó un saludo también, nos pidió un temita de Avantasia con Dancing with Tears in My Eyes. Oye, vamos a tener el último programa del año el día 20. La próxima semana. La próxima semana. La próxima semana nuestro último programa. Hasta ya el 15 de enero, así es que aprovechen, no, cabros. Si quieren mandar algún saludo al WhatsApp más 569-6177-1128, aprovechen. Si quieren pedir temas, igual podríamos hacer un recuentito de comienzo de año. Así es. Con peticiones de. Deberíamos hacerlo con gente, yo creo. Sí, claro. Recuerden, chiquillos, nuestro último saludito del año ya en la próxima semana. más 569-6177-1128 para que aprovechen el vuelo. Gracias por la sintonía del día de hoy. Esto fue Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Chao, cabrón, gracias. Y la máquina del tiempo. ¿Cómo están, amigos de Entre Amigos Rock y Nostalgia? Soy yo, Marcos, de la Máquina del Tiempo. Un afectuoso saludo, chiquillos, y que estas fiestas las pasen espectaculares, ¿ya? Un abrazo ahí a todo el equipo, a Roa, a Claudio y a todos los demás. Así que un abrazo, chicos, sigan adelante y ¡viva el rock! ¡Ah! Eso, chao, y nos vemos. Hoy no se pierda la Máquina del Tiempo, todos los sábados a las 9:30. Adiós.